A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olovati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Vamos a empezar nuestro estudio en esta mañana. Estamos viendo la primera carta del apóstol Pedro. Hemos llegado hasta el capítulo 2, versículo 8. Estamos ahí en ese punto como finalizado en el estudio anterior y tenemos que reanudar desde el 9 y vamos a tratar de llegar hasta el 12 o un poco más si el tiempo nos da. Y avanzamos, a veces nos detenemos en algunos puntos porque son importantes para nuestra vida espiritual y estamos hablando de esta carta que nos ayuda a saber vivir el cristianismo en tiempos de persecución o en tiempos cuando las cosas están un poco difíciles en lo que respecta a la sociedad que rodea a la iglesia. Recordemos que Pedro estaba escribiendo a cristianos en zonas hacia lo que sería hoy, como dijimos, el sur de Turquía, zonas que estaban muy golpeadas por lo que era la persecución y también a israelitas y cristianos que se unieron a ellos también de los gentiles y escribía a personas que habían sido, como dijimos, expatriados, personas que habían salido huyendo de sus hogares, de su país, de su lugar natal, y tenían que empezar una nueva vida en lugares distintos a los que estaban acostumbrados, con gente distinta, con una sociedad diferente a la que estaban acostumbrados ellos. Y a pesar de todo lo que todavía soportaban por haber tenido que ir a comenzar nuevos horizontes, tenían que saber que una persecución bastante complicada se les estaba viniendo encima porque estaba a poco tiempo de que se escribe esta carta. Estaba a poco tiempo de acontecer el famoso incendio en Roma en el año 64 después de Cristo. Y eso desataría una de las persecuciones más atroces, un poco más allá de la mitad del siglo I. Y entonces ya soportaban la nostalgia de sus épocas antiguas, sus familias y su hogar en Israel. Y también tenían que soportar ahora todavía la persecución que los romanos iban a desatar hacia los cristianos. Era medio difícil la situación, ¿no? No estaba sencilla. Con todo, Pedro los está animando, los está ayudando a que se fortalezcan en una fe que él la llama más preciosa que el oro. Una fe que, aunque ellos acá podrían estar pasando necesidades y podrían estar pasando un montón de afecciones en el aspecto material, con todo, Dios los podía ayudar, libertar anímicamente en una fe preciosa que aunque tenía que ser probada en diversas pruebas con todo eso, él los iba a ayudar y sostener. Hemos visto también que esa fe no está fundamentada específicamente en un querer a Dios, simple, así como si fuera sin fundamento. Esa fe tiene un fundamento y es la palabra de Dios. Es una fe que viene y solamente la pueden tener aquellos que han renacido por la palabra de Dios. No es una fe que está fundamentada simplemente en un confiar incierto o en un confiar emocional en Dios, en un confiar sentimental, sino que está fundamentado en un confiar. ¿Pero por qué? Porque hay promesas, hay profecías, hay también afirmaciones que Dios dejó en las Escrituras y al estar esas afirmaciones son las que deben sostener nuestra fe y guiar nuestra fe también. No solo la sostienen, sino que también dirigen, apuntan nuestra fe a algo real, a algo verdadero. que como hemos visto, no vemos todo lo que nos espera en la eternidad. No lo vemos a Dios, no vemos a Cristo, pero por fe, dice Pablo, andamos. No, por vista. Esto importa mucho porque cuando llega la época de la hostigación a la iglesia de Cristo en sus diferentes épocas, que ya a lo largo de los siglos ha tenido que soportar la iglesia del Señor persecuciones, y no diría que quizás no venga una ahora en estas últimas épocas en que la iglesia está en el mundo por las locuras que hoy se quieren fraguar en el mundo como sociedad, como ideologías y demás cosas, pero la iglesia puede también llegar otra vez a ser perseguida, hostigada e incluso querer ser de alguna manera quitada. Hasta es más, Jesús mismo dijo que los hijos de Dios o aquellos que sean fieles hasta serán perseguidos por sus propios hermanos. O sea, por aquellos que tienen los conceptos un poco desvirtuados y desfigurados en sus mentes en relación a lo que es el verdadero cristianismo y lo que es el enfoque del tiempo en que vivimos. El tiempo. Fíjense, Pablo desde Efesios, estamos hablando más o menos del año 63, 64, puede ser 62 que se escribe en la carta a los Efesios. Pablo desde esa época ya estaba diciendo a los cristianos que los días, que tenemos que redimir bien el tiempo porque los días son malos. Dice que el misterio de iniquidad, o sea, misterio, ¿por qué? Porque todavía no se revela, todavía no llega a entrar en auge. Está en proceso, se está armando, pero ¿desde cuándo se está armando? Desde que Cristo murió en la cruz y triunfó sobre el mal y destruyó al que tenía el imperio de la muerte, según vemos en Hebreos 2. Desde ese momento, el misterio de iniquidad comienza a crecer y comienza a entrar en el proceso de formación. A lo largo de los siglos fue creciendo. En algunos momentos como que había, parece, tanta iniquidad y tanta persecución hacia la iglesia que uno decía, bueno, quizá el Señor iba a venir. Hay muchos puntos que deberíamos ver para saber por qué era imposible que en la época, por ejemplo, de la pre-reforma, de la reforma, de la post-reforma, de todo lo que fue la Inquisición, y antes de eso, las cruzadas, incluso allá por el siglo XII y XIII de la era cristiana, después incluso las persecuciones que hubieron en el segundo siglo, antes de todo esto que nombré. Y uno mira y dice, bueno, quizás los cristianos pensaban el Señor viene porque la persecución, la locura, la maldad hacia la iglesia ya era tan grande. Pero había un problema en esas épocas. ¿Por qué Jesús no podía venir? Porque para que Jesús llegue y lleve a su iglesia, hay una cosa que se tenía que marcar históricamente y era la restauración de Israel. Y en todas esas épocas Israel no estaba como nación, estaba desaparecida, estaba esparcida entre las naciones, se había hecho la dispersión. En ese sentido, y como habíamos visto al principio en la introducción a Primera Pedro, nosotros habíamos visto que la diáspora era lo que sucedió en el segundo siglo antes de Cristo, cuando los israelitas tuvieron que huir por la invasión Antíoco Epífanes IV, y entonces los israelitas por miles se fueron a diferentes lugares porque las guerras eran insoportables ya en esa época en Israel. Era la época de los Macabeos también y demás cosas. Y cuando se sacó el santo sacrificio en el templo restaurado por Nehemías, Esdras, Zorobabel, Ageo, estos libros que refieren la vida de Israel post-exílica, o sea, después del cautiverio. Y la dispersión era lo que Pedro también habla, los cristianos de la dispersión, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los extranjeros o de expatriados, dicen también otra versión, de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Todos esos lugares eran donde fueron muchos cristianos israelitas, muchos que eran de la primer iglesia, si se podría decir, esos que quizás se convirtieron dentro de esos 3.000 primeros que recibieron a Cristo cuando Pedro predicó, los otros 2.000 que también se convirtieron y así sucesivamente. Esos son los cristianos de la dispersión, los que fueron a vivir fuera de Israel después de ser creyentes y que huyeron a partir del capítulo 8 de Hechos por la persecución romana y por los ataques que recibían constantemente del Sanedrín. Ahora, entrando al capítulo 2, nosotros hemos visto dónde está el elemento principal o quién es la confianza plena para nuestro tiempo, sea de persecución o no, hay algo que debemos tener muy en cuenta y es en quién confiamos. ¿En quién confiamos? Eso estuvimos viendo durante dos estudios, desde el versículo 1 del capítulo 2 hasta el versículo 8. Hemos visto lo importante que es saber dónde voy a apoyarme, de dónde me voy a agarrar si la iglesia, si yo siendo cristiano, pueda ser vituperado o hasta pueda ser hostigado por mi fe. Quizás, como digo siempre, en el mundo occidental no vemos tan fuertemente eso. Sí hay cierto desprecio ya a la iglesia, hay en algunos países destrucción de templos y cosas por el estilo. Sí, sí, hay esas cosas, pero todavía no entramos a una persecución franca, sincera y violenta hacia todos aquellos que son cristianos, hacia las iglesias en forma agresiva como en otras latitudes del mundo lo hacen. Queman templos, los queman, los incineran vivos adentro de los templos a los cristianos, vienen y hacen tantos estragos, los matan, los decapitan, los meten en la horca, los torturan, los meten en la cárcel, en calabozos. Eso hoy está pasando, eso es hoy. Esta semana, ayer contaba a los jóvenes, a los adolescentes, le estaba diciendo, hay un ministerio, se llama Puertas Abiertas, un ministerio que hace años ya está trabajando con el tema de los cristianos perseguidos. Su misión es estar velando y ayudando como se pueda, tanto en oración, pero también en cómo proveer de alguna manera a los diferentes cristianos en el mundo, a diferentes países donde hay cristianos y donde el cristianismo es netamente perseguido. O sea, no se puede ser cristiano libre. Uno es cristiano, es libre espiritualmente, pero físicamente uno está arriesgando la vida todo el tiempo. Y hay países que ya están en una lista, y largaron la lista y el aumento de la persecución a los cristianos que hubo solo este año, solo en el 2020. Entonces nos ponemos a pensar y decimos, ¿qué esperamos? ¿Será que este aumento no empezará a trascender también a otras partes del mundo? Y ahí es donde nosotros tenemos que decir, ¿cómo vamos a amortizar eso en nuestra propia vida? ¿Nos afecta emocionalmente? ¿Puede afectarnos familiarmente, matrimonialmente? ¿Puede afectarnos socialmente, políticamente, económicamente? ¿Puede afectarnos también? Son en muchas formas cuando los cristianos son perseguidos. Estos cristianos, Pedro les está escribiendo la carta para que ellos se afirmen en el lugar correcto y en el sentido correcto de su fe. Que ellos entiendan que la fe de ellos no puede estar simplemente resguardada en alguna manera, en lo que lo social les pueda ofrecer para que estén tranquilos. O la política, o la economía, o lo que sea. ¿Dónde va a estar el refugio de ellos? Porque es así, hermano. Cuando las cosas aprietan, ahí empiezan a aflorar cosas en nosotros. Era ayer o anteayer hablábamos con un hermano y el comentario que hacíamos era cómo en mucha gente afloraron muchas cosas con el tema de la pandemia, con los encierros y con un montón de cosas que no podían salir, que no podían ir a ningún lado y empezaban a convivir las personas y empezaban a estar ahí, esposos que casi no se veían porque uno trabajaba en tal lugar, el otro trabajaba en tal otro lugar, con los chicos casi, y de golpe están todos encerrados en la misma casa. Y no estaban acostumbrados a una convivencia familiar, en una convivencia, sí, de familia, pero de familias que casi no se estaban viendo. De golpe ahora se quedan todos en la casa. ¿Y qué hacemos? Y algunos peleaban, se enojaban. Otros por ahí, bueno, se miraban unos a otros y decía, bueno, ahora aprendo a conocerte. Ahora empiezo a saber que sos mi esposo y que sos así, sos asá y demás cosas. Y otros hasta se divorciaron, se separaron y hicieron un montón de cosas porque no estaban acostumbrados a la convivencia por el activismo comercial, de trabajo y de tantas cosas. Pero cuando las situaciones nos aprietan, entonces tenemos que ver qué aflora de nosotros. ¿Qué empieza a salir de nosotros? Nuestras chiquilinadas, nuestros caprichos, nuestros nervios, nuestra cólera y tantas otras cosas. O quizás sale la paciencia, la paz, la tranquilidad, el amor, el aprovechar ese momento de poder estar meditando y pensando en Dios. Muchas cosas pueden salir. Se nos aprieta. Santiago decía que nosotros tenemos que estar gozosos, contentos cuando estamos en diversas pruebas, no en una sola, en diversas. Eso quiere decir que hay de diferentes maneras Dios nos puede estar probando. A veces las tribulaciones, Dios las transforma en pruebas. ¿Se acuerdan lo que eran las pruebas? Las pruebas eran lo que Dios envía para probar nuestra fe. Las tribulaciones son lo que hacen los otros hacia nosotros para que nosotros suframos y seamos hostigados o vituperados, despreciados de una u otra manera, y entonces eso producen los del mundo. Pero las pruebas vienen de Dios, y muchas veces las pruebas son netamente de Dios, y a veces Dios transforma la tribulación en pruebas para que verdaderamente se vea si confiamos o no plenamente en Él. Entonces, vamos al versículo 9 y vamos a ver otro apoyo que les da Pedro y les hace ver a ellos por qué tienen que seguir sosteniéndose y cuál es la razón también por la que permanecemos en el mundo y estamos, a pesar que los tiempos puedan apretar muy fuerte. Más vosotros, versículo 9, vamos hasta el 12 por ahora. Más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, mas ahora sois pueblo de Dios, que no habíais alcanzado misericordia, mas ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra manera de vivir honesta entre los gentiles, para que en lo que ellos hablan mal de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación por vuestras buenas obras que ellos habrán considerado. Bien, vamos a mirar estos versículos que nos hablan de algunos aspectos importantes aquí. Primero, dice, sois linaje escogido, real, sacerdocio, nación santa y a pueblo adquirido por Dios. Varios puntos hay acá. No quiero que entremos en demasiados detalles, pero como hemos visto desde el principio, esta carta está dirigida a israelitas nacidos en Israel que habían huido de su patria, habían huido de su país por causa de no negar el cristianismo, de no negar a Cristo, de permanecer en fe en él, y también de, al ser escrita a estos cristianos, estas cartas se leen también por israelitas que eran cristianos también y eran de la diáspora, eran cristianos que vivían, o lo que se le llaman los helenistas, los israelitas que venían del mundo griego. Nunca vivieron en Israel porque desde la diáspora, en el segundo siglo antes de Cristo, ellos habían huido y no volvieron más a Israel. Quedaron ya en los países a donde llegaron, ahí hicieron, asentaron pie, hicieron sus casas, ya empezaron a emprender sus trabajos y se quedaron ahí y no volvieron más a Israel. Entonces, estos cristianos que huyeron de Israel al principio, se fueron y llegaron a lugares en donde habían otros israelitas, gente que entendía también, pero que eran cristianos, que quizás llegaron a recibir a Cristo en las primeras predicaciones en Jerusalén, en Pentecostés, cuando Pedro había predicado. ¿Y por qué conocieron ahí el Evangelio? Porque la fiesta de Pentecostés era una fiesta solemne de Israel, en donde muchas veces los israelitas que no vivían en Israel iban a recordar, a festejar esa fiesta y llegaban. Y quizá en una de esas oportunidades que Pedro y Juan estuvieron predicando, ellos escucharon el Evangelio, y de esa manera recibieron a Cristo, pero volvieron a sus hogares, volvieron a sus países en donde ellos nacieron, donde vivieron y al idioma en que ellos hablaban, y así de esa forma ellos también empezaron a pregonar el cristianismo. Entonces, es importante saber que esto de vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿a quién le dijo esto Dios? ¿A quién le había dicho Dios esto? No vamos a proceder a ir a demasiado lejos en muchos pasajes, pero yo les voy a dejar la cita por si ustedes anotan y quieren sacar conclusiones después. En Deuteronomio capítulo 10, versículo 15, Dios le dijo esto. Le dijo a ellos que ellos verdaderamente eran un sacerdocio santo, eran una nación, un linaje escogido, y era algo para Israel. Ahora, ojo, ojo acá. Vamos a ver varias cosas en este pasaje para que entendamos, y en especial en el 10. Pedro comienza a hablar a esos israelitas. Ustedes son esa nación o esa parte de la nación que fueron ese linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Aunque la iglesia también se la ve como un pueblo entre las naciones, con todo hay que saber que sigue habiendo un linaje escogido, sigue habiendo un sacerdocio y sigue habiendo una nación santa. ¿Y cuál es esa nación santa? ¿Cuál es el linaje escogido? ¿Y cuál es el sacerdocio que Dios escogió para las naciones o entre las naciones? Fue la nación de Israel. Aunque estos eran cristianos y ya no pertenecían a las promesas y profecías natas para Israel que vemos en el Antiguo Testamento, con todo, pertenecieron a ese pueblo y eran parte todavía de Israel. Eran israelitas de nación, aunque ya pertenecían a la iglesia y estaban en el nuevo pacto. Vamos a explicar un poquito esto. Pero hay que saber que Pedro les recuerda a ellos lo que era su pasado, lo que fue su pasado y a quienes ellos pertenecían. Ahora dice, ¿para qué fueron adquiridos? ¿Para qué fueron salvados? ¿Para qué fueron renacidos por la palabra? ¿Por qué ahora ellos estaban en una fe que estaba más clarificada? Porque los antiguos, como vemos en el escritor a los hebreos en el capítulo 11, vemos que dice que los antiguos alcanzaron buen testimonio, ¿por medio de qué? Por medio de la fe. ¿Pero fe en qué? ¿En qué creían los antiguos? O sea, ¿dónde estaba radicada la fe de ellos? Todos los que nombran ahí en el capítulo 11 de Hebreos, todos esos personajes que son varios y todos son del Antiguo Testamento, no van a ver del Nuevo Testamento, porque el escritor a los Hebreos está hablando de la fe que les llevó a un buen testimonio a estos personajes nombrados que empiezan desde Abel, va siguiendo por Noé, después sigue por Abraham, primero Enoc también está, después Noé, después va Abraham, después sigue por Isaac. Sigue por Jacob, Moisés, y así va nombrándose varios personajes en esos lugares. ¿A dónde se enfocaba la fe? Se enfocaba en la redención futura, en el Mesías que había de venir. Ellos no sabían quién era el Mesías, no conocían quién era el Salvador, no veían muchas cosas porque verdaderamente, aunque la Escritura anunciaba, ellos estaban de alguna manera solamente avizorando las cosas. Pero sabían que Dios un día enviaría un Salvador, enviaría un libertador, como le explica Pablo a los romanos en el capítulo 11. Sí, vendría, pero no sabían quién era Jesús. Pero seguían siendo ese pueblo escogido. Ellos tenían la cruz, el ministerio de Jesús estaba todo por delante. Nosotros sí ya tenemos atrás y conocemos mucho más cosas que los israelitas del Antiguo Testamento. Pero ¿qué tenían los antiguos testamentarios? Una fe que les ayudaba a sostenerse en justicia y también en un testimonio limpio delante de Dios, porque no sé cuándo, pero en alguna manera Dios iba a enviar un Salvador para ellos, un libertador para sus vidas y todos los sacrificios que ellos hacían, todo lo que ellos... Estos cristianos ya vivían ahora la vida mesiánica, vivían lo que era la época post-ministerio de Jesús y post-cruz. Más allá ya de la cruz, ya la cruz había acontecido, entonces ahora todo lo que ellos sabían y conocían del antiguo pacto ya se había cumplido, ya tenían una fe en que se iba afirmando mucho más. Y entonces, ¿para qué fueron ahora adquiridos y para qué somos todos ahora la iglesia, israelitas y gentiles, como vamos a ver más adelante, para qué fuimos elegidos? También sobre esto de nación santa, pueblo adquirido y también el sacerdocio y linaje escogido, pueden ver Éxodo 19, 5 al 6. Y también vamos a ver un poquito Tito, capítulo 2, versículo 14. Que ahí entramos israelitas y gentiles también juntos. Pero en Tito, capítulo 2, hay algo interesante que si quieren buscar, si no, manténganse ahí en Primera Pedro que ya volvemos. El anteúltimo versículo dice, quien se dio a sí mismo, hablando de Cristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. La iglesia, compuesta por israelitas y gentiles, es un pueblo que fue adquirido para algo. Y dice Pedro, fue adquirido para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a la luz admirable. De las tinieblas para los israelitas eran que ellos no entendían la misma escritura que había sido escrita por ya un poco más de 1000 años para la época de Jesús, había sido escrita y por la ceguera espiritual no entendían y muchas veces no comprendieron que Jesús era el Mesías. Mucha de esta gente recibe a Cristo después de la predicación de Pedro, no durante los mensajes y enseñanzas que Jesús hacía, porque la mayoría de los israelitas, y en especial los que gobernaban la nación de Israel, el Sanedrín y los escribas y los fariseos, saduceos y otros, todos ellos negaban a Jesús como Mesías. No lo querían ver como él. Entonces estaban cegados espiritualmente, que Jesús le dice, fariseo ciego. Fariseo ciego le dice, ustedes que dicen que ven y no ven. Ahora también ellos estaban cegados en no entender el tiempo que estaban viviendo. El momento en que había llegado el Mesías, entonces ahora ellos habían sido alumbrados. Habían sido adquiridos, pero ¿por qué? Por medio de la predicación, ¿para qué? Para anunciar las virtudes y también para que puedan llamar a otros para que salgan de las tinieblas a su luz admirable. En Juan capítulo 3, si ustedes quieren anotar, versículo 18 hasta el 20, Jesús, hablándole a Nicodemo del nuevo nacimiento y explicando el rechazo que había de la persona de él y demás, les dice que ¿por qué no creían en él? ¿Por qué no querían recibir a Jesús como Salvador personal? Porque sus obras eran malas y amaron más las tinieblas que la luz. ¿Entienden? Aman más las tinieblas. Entonces, la iglesia, compuesta, repito, de israelitas y gentiles, tiene una misión que ahora no somos un pueblo adquirido por Dios, escogido y de un sacerdocio y nación santa. No somos como fue Israel para estar en un territorio geográfico en el mundo. Porque para eso Dios llamó a la nación de Israel. Para eso los libertó de la esclavitud de Egipto, para llevarle a la tierra de Canaán, que después se convertiría en el territorio de la nación de Israel. Dejaría de ser Canaán por la conquista de Josué, porque eliminarían a los pueblos y se convertiría en el territorio o la nación de Israel, que hasta el día de hoy sigue siendo así. Miramos en el mapa, en el Medio Oriente, y de esa manera nosotros vemos que dice Israel, aunque muchos dicen que no, que ese no pertenece a Israel, pero es de Israel. ¿Pero por qué es de Israel ese territorio? Porque Dios le dio, no porque Naciones Unidas le dio. Porque Dios hace miles de años, ya siglos y siglos han pasado, Dios le dijo, esta será tu tierra. Para algunos que por ahí están más antiguamente en la iglesia, y fue creo que el año pasado o este año al principio, que hicimos el estudio sobre el territorio de la nación de Israel y los 170 pasajes bíblicos que afirman esta verdad. O sea, si cada doctrina o enseñanza de la Biblia debe tener por lo menos 2 o 3 versículos o textos que afirmen una verdad bíblica, entonces ya el territorio de Israel está afirmado por 170 textos y versículos de la palabra de Dios. Yo creo que más que afirmación. Y una y otra vez dice el territorio, la tierra de Israel, en la antigua tierra de Canaán. ¿Entienden? Entonces, ese lugar era para Israel. En el antiguo pacto se le daba a Israel, no le pertenecía a los gentiles más. Ya una vez que Dios estipuló que la tierra prometida a Abraham, capítulo 13 y capítulo 15 de Génesis, que esa tierra era para él, y para su descendencia, de ahí en adelante, esa tierra comenzaba a desaparecer para los pueblos. Debía ser una tierra en la que no iban a poder vivir por mucho tiempo. Y como dijimos, en la época de Josué, sería conquistada. Pero la iglesia no fue adquirida por Dios para ser un pueblo que tiene una limitación geográfica en el planeta. La iglesia fue escogida, fue levantada en el mundo, nació la iglesia en Hechos 2 para ser un pueblo que va a través de las naciones sin tener un lugar geográfico, porque la ciudadanía de la iglesia, ¿dónde está? Está en lo celestial. Esto Pablo le dijo a los Filipenses, capítulo 3, versículo 20 y 21, dice, vuestra ciudadanía está en los cielos, no está aquí, pero nosotros estamos acá como, dice versículo 11, peregrinos, y que tenemos que abstenernos de los deseos carnales o de los deseos del mundo. Nosotros debemos saber que vivimos, la iglesia está en todo el mundo, en todo el planeta, todos aquellos que han nacido de nuevo por la predicación de la palabra, y de esta forma ellos pueden predicar, ir y enseñar, pero no tienen un territorio especial. Sí, hay organizaciones, por ejemplo, eclesiásticas, me refiero a las llamadas evangélicas, están y dicen, bueno, ¿dónde está la iglesia tal y tal? Y bueno, nosotros estamos, por ejemplo, en Dakota, Estados Unidos, ahí está la central. Sí, está la central de tu organización, pero la iglesia de Cristo no está centrada en tal o tal estado de Estados Unidos, o en tal provincia de Argentina, en tal departamento de Paraguay o de Uruguay, o en algún estado de Brasil. No, no está ahí la iglesia. Sí puede ser, por ejemplo, los de la Iglesia Universal, dicen, nosotros estamos en Brasil, nuestro templo salomónico está ahí, tenemos ahí la central, sí, la iglesia de ellos, pero la iglesia de Cristo no. La iglesia de Cristo no tiene una sede en el mundo. Y aunque comenzó en Jerusalén, porque muchos cristianos van a Jerusalén y dicen, acá comenzó la iglesia, acá vivió Cristo y acá. No, ni en Israel siquiera está la sede mundial de la iglesia. Menos la de Roma, menos en Roma. ¿Entienden? Es importante que nosotros como cristianos aprendamos bien que nosotros somos luz, o debemos anunciar la luz admirable de Jesucristo, debemos anunciarla en todo el mundo. Y en donde estemos, si estamos aquí en esta ciudad o estemos en la otra, si por una razón u otra viajamos, tenemos en todo lugar, somos los que llevamos la antorcha de la palabra de Dios, y cuando se presenta una oportunidad tenemos que predicar. Y la predicación, el ser luminares en el mundo, como dice Pablo a los filipenses, es algo que lo hacemos incluso en el entorno de trabajo, en el vecindario donde vivimos, ahí tenemos que ser luz. Y cuando se presenta la oportunidad, hay que predicar. No puede ser que mis compañeros de trabajo no sepan que soy cristiano. No puede ser que mis compañeros de trabajo no sepan algo de la palabra de Dios porque yo les haya podido dar un folleto o un calendario cristiano o no sé, alguna palabra, o en algún momento nos pusimos a hablar y sale el tema y aprovechamos. Ayer decía una participante en la reunión de jóvenes que en un momento es profesora y también maestra, y decía que en un momento, por una expresión así, hablábamos de lo que era tomar el nombre del Señor en vano, el tercer mandamiento del decálogo. Y entonces dice que ella le di una expresión, dice, ¡ay, Señor!, dice ella, así como una expresión nomás sencillamente de exclamación por algo que había pasado, y dice que vino un alumnito, era clase de 4 y de 5 años, y viene un alumnito y le dice, ¿quién es el Señor? Claro, ella no le podía decir mucho porque en el colegio está prohibido, o sea, no puede hablar. En el lugar que ella enseña, está netamente prohibido hablar de cualquier cosa que sea religión y Dios. Entonces no podía decir nada. Pero se dan cuenta que si hacemos, aunque no es correcto hacer esa expresión, pero si llegáramos por algo, se nos escapa, y Dios la usara para que sea la puerta de entrada para el Evangelio, ¿me tengo que callar? No, no, hermanos. Las puertas que muchas veces Dios nos abre es por una expresión que hicimos nomás. Y alguien fue tocado en su oído por el Señor o por el Espíritu Santo para prestar atención y hacer quizás una pregunta que es la veta de entrada para el Evangelio con esa persona. No sé si va a recibir en ese momento a Cristo, pero tenemos que hacer. Nosotros como congregación fuimos llamados de las tinieblas a la luz admirable. ¿Para qué? ¿Para quedarnos para nosotros el Evangelio? ¿Para quedarnos para nosotros la salvación? No. Para nada. Dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, mas ahora sois pueblo de Dios, que no habíais alcanzado misericordia, mas ahora habéis alcanzado misericordia. Habéis alcanzado misericordia. Este versículo 10, vamos a tratar de leer, para entender de qué está hablando Pedro acá, vamos a leer Efesios capítulo 2, versículo 11 al 17. Efesios capítulo 2, versículo 11 al 17. Y aquí vamos a ver algo, porque Pablo de alguna manera va a hacer el comentario del versículo 10 del capítulo 2 de Primera Pedro. Dice lo siguiente. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en la carne, los que erais llamados incircuncisión, por los que se llaman la circuncisión hecha con mano en la carne, hablando de los israelitas que le llamaban incircuncisos a los gentiles, que en aquel tiempo estabais sin Cristo, ajenos a la ciudadanía de Israel, extranjeros a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros, hablando de los gentiles, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos para la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, o sea, los israelitas y gentiles, hizo uno derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar a ambos con Dios en un mismo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció la paz, otra vez, a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Los que estaban cerca eran los israelitas, los que estaban lejos eran los gentiles, los que no pertenecían a los pactos, a las ordenanzas, a la ley y a todo esto que para Israel era normal, los sacrificios, los ceremoniales, las fiestas, todo esto era normal para Israel. Pero para los gentiles no. Ellos veían de lejos a la nación de Israel, que hacían sus cosas, tenían en cuenta muchos preparativos y un montón de ceremonias, pero a ellos no le importaba porque Dios no llamó a todas las naciones en el mundo para que sean su pueblo en el antiguo pacto. Ahora llama a todos los pueblos a que vengan a Cristo por la predicación del Evangelio. Ahora, hay que entender algo importante acá también. Repito la lectura del versículo 10 en 1 Pedro 2. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, mas ahora sois pueblo de Dios, que no habíais alcanzado misericordia, mas ahora habéis alcanzado misericordia. Al parecer, los primeros israelitas que llegaron después de haber quizás salido de la fiesta de Pentecostés y de todo lo que ocurría después en esos días de algarabía, en cuando comenzó la iglesia, llevaron el Evangelio de Cristo. Y Pedro conocía de todo esto que había sucedido. Pedro, al parecer, entendía y quizás Pedro mismo llegó en algún momento a estos lugares y predicó el Evangelio entre las comunidades israelitas y a las comunidades gentiles. Recuerden que Pedro ya tenía experiencia de predicar el Evangelio entre gentiles. ¿Se acuerdan quién fue el primer gentil que fue predicado por Pedro? Capítulo 10 de Hechos, Cornelio, el centurión romano. Por primera vez es el que abre la llave del Evangelio a los gentiles. ¿Se acuerdan que a Pedro le habían dicho que a él tendría las llaves del reino? Y muchos piensan que cuando nosotros vamos a llegar al cielo, si morimos, va a estar San Pedro con sus llaves y nos va a abrir o no a nosotros si es que nos hemos portado bien. Así piensa mucha gente, esa fantasía. Pero Pedro no está con las llaves en el cielo para abrirnos o no la puerta. Que no sé si es una puerta transparente, una puerta de oro, o no sé de qué será, según lo piensan aquellos que creen en esto. Entonces piensan que, bueno, está San Pedro con su barba blanca, hombre medio mayor, ahí llega y dice, ¿vos quién sos? Yo me llamo fulano o fulana. Y dice, a ver, ¿y por qué te tengo que dejar entrar? Esta era la fantasía que le hacen a muchos chicos en la catequesis, no sé, que en muchos lugares, en las religiones le enseñan esto y lo... Y la gente se la cree el cuento, y hasta de grande. Creen que hay un tal San Pedro ahí arriba y que les va a recibir. No, las llaves que tenía Pedro no eran llaves literales, sean de oro, de bronce, de plata o de no sé qué metal precioso podría ser. No eran esas llaves que Jesús le habló. Él tendría la llave del reino de los cielos para abrir el reino, pero ¿a través de qué se abre el reino? ¿A través de qué abrimos el reino de los cielos a la gente que no conoce a Cristo? Ya le estoy dando la respuesta. Por la predicación de la palabra. Por el hablar. Y cuando le dijo que lo que desatares en el cielo, desatares será desatado en la tierra. Y todo, ¿qué era? A quien prediques, le vas a desatar de su prisión espiritual. Y a quien no prediques, le vas a dejar en esa condición. Porque ¿Qué abre la fe para salvación? La palabra de Dios, solo la palabra de Dios. La fe viene, dice, por el oír. ¿Y el oír de qué? De la palabra de Dios. La llave que abre el reino de los cielos a las personas es la predicación del Evangelio. Pedro primero abrió con la llave de la predicación, abrió a Israel, a los de Jerusalén y a los de Judea. ¿Quién fue el primero que predicó a los samaritanos? ¿Quién fue el primero que fue a predicar a Samaria? Pedro. Sí, Jesús, dice la hermana. Claro, sí, en el capítulo 4 de Juan fue Jesús, pero cuando vino el Evangelio para salvación por obra del Espíritu Santo, el primero que llega es Pedro, capítulo 8 de Hechos. Llega Pedro a Samaria y les predica el Evangelio a todos ellos. Abrió la llave a los con la llave de la predicación del Evangelio a los samaritanos. Después llega el capítulo 10 de Hechos. ¿Y qué otro grupo entra para la predicación? Los gentiles. Porque no estaba solo Cornelio solito esperando ahí a Pedro. Predicame a mí nomás. Dice que Cornelio, tan emocionado estaba que iba a venir Pedro a su casa, porque el ángel le dijo: andá y llamala a Pedro que vive en la casa de un tal Simón Curtidor y que venga acá y él te va a decir lo que es necesario que haga. Y estaba emocionado Cornelio, porque ahora él estaba viendo que se le venía lo que él necesitaba para tener comunión con Dios, porque siempre él oraba y hacía, pero solo llegaban a las memorias de Dios, nada más. Pero no eran actos de adoraciones completos, porque Cristo no estaba en la vida de Cornelio. Pero dice que Cornelio juntó mucha gente en su casa. Sus parientes, vecinos, seguramente conocidos, y le dijo: vengan, porque hoy voy a tener la visita del primer papa en mi casa. ¿Eh? No, le dijo: va a venir alguien seguro, les habrá hablado, va a venir alguien que nos va a decir lo que necesitamos, porque quizás mucha gente del entorno de Cornelio eran personas que de alguna manera buscaban a Dios. Dice que Pedro ni terminó de predicar. Estaba hablando cuando ya el Espíritu Santo estaba obrando en esa gente para salvación. Ya estaba haciendo la obra de regeneración y de nuevo nacimiento. ¿Por qué? Por la predicación de la palabra. Lo que Pedro os dice: habéis renacido por la palabra. Esta gente que estaba en la casa de Cornelio escuchan el Evangelio, el Espíritu Santo comienza a obrar y Pedro se da cuenta que había sido que los gentiles tienen que recibir a Cristo también. Era tan israelita, él tan metido con las cosas de Israel, creía que había que predicarle solo a los israelitas, hasta que Dios le muestra por una visión que lo inmundo, que para ellos los israelitas era inmundo, los animales y todo eso que no se podía comer, Dios le dice: mata y come. Con esto le estaba diciendo: tenés que ir y predicar a los gentiles también. A esos que ustedes les llaman perros, que ustedes les llaman gente insidiosa, inmunda, porque son gentiles, no son de la estirpe de Abraham y de Israel, y no son circuncidados, entonces que ustedes los llaman inmundo, andá y predicale. Porque también de ellos tengo pueblo para mi nombre. De ellos también. ¿Se acuerdan cuando Jesús hizo la oración sacerdotal y Pedro sabía eso? Pedro sabía eso. Cuando dice: y también tengo otras ovejas, dijo en su oración sacerdotal. Y esas otras ovejas somos nosotros, los gentiles, esos despreciados por los israelitas, también teníamos que entrar acá. Entonces esta carta va dirigida a los israelitas expatriados, pero también va dirigido a esa iglesia gentil que estaba conjugada con estos grupos cristianos en la zona de Capadocia, de Galacia, de Bitinia, de Asia, del Ponto. Estaban en esos lugares también algunos gentiles que habían sido ganados, o muchos gentiles posiblemente, y recordemos que en esos lugares también había cruzado Pablo con su predicación. Entonces, había mucha gente que estaba en esas iglesias mixtas culturalmente hablando, pero no eran mixtas en Cristo. En Cristo eran un solo pueblo. Porque muchos preguntan esto, y repito porque quizás ya lo he explicado esto en alguno de los estudios, pero vuelvo a repetir un poco. Muchos, cuando hablamos de profecías y hablamos de todo lo que va a pasar con Israel, la nación a futuro, más allá de la iglesia, dicen: bueno, pero si hoy se convierte un israelita, sigue perteneciendo a los pactos sempiternos con la nación de Israel, que estamos estudiando también nosotros en estos tiempos, siguen perteneciendo, ellos también van a ir a tener que seguir haciendo todo eso que las promesas que se le da a Israel como pueblo en su estado de gloria en el milenio? No. El israelita que hoy, en esta época de la iglesia, recibe a Cristo como Salvador personal, pertenece a la iglesia, no a los pactos sempiternos de Israel. Entra a otro pacto, que es el pacto nuevo con la casa de Israel en parte, pero ese pacto nuevo con Israel, como lo vamos a estudiar en algún momento, nuevo con Israel, no se cumplió completamente, pero dentro de ese pacto entraron gentiles e israelitas y hoy tienen la salvación por la fe en Cristo Jesús, por medio de la predicación de la palabra. Un israelita que hoy es predicado, llámenle judío, llámenle israelita o lo que sea, una vez que recibe a Cristo, hoy en la época de la iglesia, pertenece a la iglesia. Pertenece a todas las promesas que Dios le ha hecho a la iglesia, a su cuerpo, a este pueblo que fue de alguna manera escogido, sacado de entre las naciones, todos israelitas y gentiles, para que nosotros anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Porque tanto israelitas como gentiles, cuando fueron llamados, ¿estaban en qué? Espiritualmente están en tinieblas. Están en tinieblas. Yo soy la luz del mundo, dice el que cree en mí. No andará en tinieblas, dijo Jesús. También le dijo a los israelitas, sí, es cierto. Pero también nos dice a nosotros, nosotros sí éramos los iluminados que fuimos a Cristo solos, porque ya tanto lo queríamos que fuimos solos. Yo no sé cuántos de ustedes acá recibieron a Cristo de grande ya, o sea, de personas un poco ya más adultas, pasando quizás la primera juventud, 20 y tanto, o no sé, 30 y tanto. En mi caso, por ahí fue de bastante chico todavía cuando ya recibí a Cristo, porque bueno, en mi caso ya estábamos criados dentro de las iglesias evangélicas, pero llegó un momento que había que recibir. A veces en la misma iglesia evangélica, muchos jóvenes, muchos adolescentes y niños están ciegos todavía, están en tinieblas. ¿Por qué? Porque a veces la misma algarabía de una iglesia evangélica cristiana les ciega o no les deja ver que ellos tienen que recibir a Cristo. Y creen que porque fueron a la escuela dominical de párvulos, principiantes, primarios, jóvenes A, jóvenes B y todas esas clases dominicales que hay, y creen que como cumplieron todo, hicieron las tareitas, hicieron las lecciones y todo, y son cristianos. No. Ellos gustan el Evangelio, pero no son cristianos todavía, porque nunca recibieron a Jesús como Salvador. Ese es el grave error que a veces pasa con muchos padres, que sus hijos se crían en la iglesia y creen que la escuela dominical les tiene que criar espiritualmente. Creen que la vida espiritual de sus niños, de sus hijos, hijos e hijas, tiene que ser criado por la iglesia. Y ellos solo van, escuchan y hacen su trabajo, pero jamás hay altar familiar en la casa, jamás hay lectura bíblica, tiempo de oración, y los mismos padres muchas veces no se dan cuenta que a los hijos hay que hablar el Evangelio desde muy pequeño. Desde muy pequeño. Sí, puede ser que se quieran bautizar desde muy niños ya, pero ¿por qué podés bautizarte? Si sos hijo de padre cristiano, niño de padre cristiano, ¿por qué el padre puede decir sí? Bueno, te voy a permitir que te bautices. ¿Qué tiene que haber primero para que el niño se bautice? Si no, no. No es correcto. Si no tiene a Cristo, ese niño, esa niña, ese jovencito, esa jovencita, no tiene a Cristo, no es correcto que se bautice. Sí, se puede bautizar, pero va a ser sencillamente, se va a mojar. Un pecador que estaba seco se mojó y volvió a salir para secarse otra vez. Pero nada más. Pero no tuvo efecto, el significado real, el bautismo que debe tener, porque ese niño, esa niña, no tiene a Cristo en su corazón, no ha creído todavía, ¿entendemos? Es importante saber que nosotros fuimos llamados para anunciar y somos un pueblo, la iglesia, somos un edificio, como hemos visto, y somos también unas personas, somos un cuerpo en Cristo Jesús para movernos, andar en el mundo anunciando la luz. Fuimos adquiridos de las tinieblas para también anunciar a Cristo y todas sus virtudes: salvación, regeneración, santificación, justificación, reconciliación con Dios, todo lo que Cristo logró en la cruz del Calvario. Vamos un poco más adelante. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra manera de vivir honesta entre los gentiles, para que en lo que ellos hablan mal de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación por vuestras buenas obras que ellos habrán considerado. Hay algo que debe acompañar muy fuertemente nuestro iluminar en el mundo, nuestro andar en el mundo. ¿Y qué es? Ustedes saben que el 70% de resultados en la evangelización depende del testimonio de los cristianos. Porque hablar somos buenos para hablar. Hablar y conocer la Biblia somos muy buenos, pero ¿qué es lo que habla más de nosotros como cristianos? Y en especial cuando hay gente que nos conoce ya muy de cerca. ¿Qué es lo que más habla de nosotros? La conducta, nuestro comportamiento, nuestra manera de hablar, nuestra manera de enfocarnos en la vida, nuestras actitudes respecto a ciertas reacciones que tenemos a ciertos estímulos, buenos y malos, que nos pueden llegar a nuestra vida. ¿Cómo sentimos? ¿Cómo nos comportamos delante de los que nos ven, que son mundanos? Pedro dice, amados, hablando porque son hermanos de él, son hermanos en la fe, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos. Aquí hay algo importante, porque ¿qué ven en nosotros los cristianos? Que nos estamos desviviendo como locos por lograr esto, por lograr aquello, por hacer esto. Repito lo que siempre digo, no estoy en contra de logros en el mundo que podamos tener, pero ¿en qué actitud lo hacemos? ¿Estamos dejando que el Señor nos vaya llevando a esos logros o estamos afanados que ni siquiera nos importan los no cristianos para predicarles porque tenemos poco tiempo para tantas cosas que queremos lograr en nuestra vida y que queremos tener aquí y ahora? ¿Dónde debe estar la mirada de los cristianos? ¿Dónde debe estar la mirada de los cristianos? En las cosas de arriba, dice Pablo. Colosenses, capítulo 1, leamos un poco. Vamos a ir rápidamente para poder sacar algunas conclusiones rápidas y que nos van a ayudar a mejorar. Dice, capítulo 3 de Colosenses, versículo 1 al 4. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Repite, poned la mira en las cosas de arriba, coma, no en las de la tierra. No en las de la tierra. Vamos un poco más adelante. Porque estáis muertos y vuestra vida está escondida, ¿con quién? Con Cristo en Dios. ¿Dónde está Cristo? ¿Dónde está Cristo? En Europa. En Asia, allá en Medio Oriente. ¿Dónde está Cristo? Según el versículo 1, dice que Él está sentado a la diestra de Dios. Entonces, ¿dónde tienen que estar mis ojos? ¿Dónde tienen que estar mi motivación? Estoy muerto al mundo y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Dónde está Dios? Cuando empezamos la oración modelo, o cuando a veces comenzamos nuestras oraciones particulares hacia Dios, decimos, Padre nuestro, ¿dónde está? En los cielos, no dice acá en la tierra. No dice acá en la tierra. Padre nuestro que estás en los cielos, dice, cuando Cristo, versículo 4, cuando Cristo vuestra vida, ¿cuál es nuestra vida? Acá, ahora, en este momento, hacer mucha plata, mucha casa, muchos autos, mucho progreso. ¿Dónde está? ¿Qué es nuestra vida? Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestado con Él en gloria. Repetimos otra vez, vamos al versículo 5 que dice algo interesante. Haced morir, pues, vuestros miembros que están sobre la tierra, y ahí da pecados, fornicación, inmundicia, pasiones, malos deseos y avaricia, que es todo eso que yo dije, todo eso es para Dios idolatría. Los placeres mundanos, los afectos que tengamos en las cosas del mundo pueden ser idolatría. Pueden ser lo que nos saca la atención del Dios único y verdadero y de Cristo, nuestro punto, nuestro foco de la fe. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Esto es peligroso, hermanos, cuando nosotros, en vez de vivir como peregrinos y extranjeros, estamos viviendo como parte del mundo mismo. No nos consideramos extranjeros y peregrinos. Yo no sé a cuántos les tocó vivir en otro país. A mí me tocó vivir en otros países, Uruguay, por ejemplo, y Paraguay. Sí, uno era argentino. Y aunque tenía residencia, tenía papeles, todo que acreditaba que uno podía vivir, estar en ese país y todo demás, porque y se consideraba parte de la ciudadanía, pero uno sabía, no soy de Uruguay, no soy de Paraguay, sé que no nací acá, no es mi cultura, pero vivo como peregrino, trabajo, hago mis cosas, hago todo lo que hacen quizás muchos ciudadanos, me comporto, respeto las leyes y todo lo que hay que hacer, pero sé que no soy de ahí. No pertenezco originalmente de ese lugar. ¿Entendemos? Vivimos entre esa gente, andamos entre esa gente, quizás hacemos muchas cosas en esos países con la gente y hasta convivimos y tenemos amistades, pero tenemos que saber que nosotros en el mundo somos peregrinos y extranjeros para anunciar las virtudes de aquel. Dice Pablo, 2 Corintios 5, versículo 20 y 21, que nosotros somos embajadores de Cristo. Somos embajadores de Cristo en este mundo y lo que hace un embajador es representar al que está a la diestra de Dios para nosotros, al que está a la diestra de Dios y nuestra vida está escondida en él. Eso quiere decir que no pertenecemos para nada ya más acá. Juan dice a las iglesias que escribían la primera carta, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Estamos, dice él, en el mundo. Estamos en el mundo, pero no somos, dice Juan, del mundo. Estos conceptos tenemos que marcarlos. Tenemos que saber que nosotros no fuimos dejados por Dios acá como iglesia para quedarnos quietos en nuestras casas, tener nuestro DirecTV, llegar a casa, estar siempre mirando tele, estar haciendo nuestras cosas en la casa, nuestro jardín, nuestras actividades que nos gusta hacer en el tiempo libre. No, nosotros prioritariamente hemos sido para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Después dice que nos tenemos que abstener de esos deseos carnales que batallan contra nuestra alma. Esto es nuestra vida particular. Saber que nosotros vamos a tener una batalla. Hay una lucha contra la carne, pero no tenemos que dejar que ella gane para que no seamos cegados y dejemos de anunciar las virtudes de Cristo. La posibilidad de salvación para la gente. Manteniendo, dice, vuestra manera de vivir honesta entre los gentiles, o sea, entre aquellos que no tienen a Cristo, entre aquellos que no saben todavía el Evangelio, tenemos que vivir con honestidad, saber soportar pruebas y demás. Ellos nos tienen como malhechores. ¿Por qué? Porque quizás no nos combinamos. Hoy, por ejemplo, se acusa mucho a la gente por ciertas cosas, porque no hacen esto, no hacen aquello a los cristianos, porque no quieren aceptar esta, qué sé yo, ideologías de diferentes tipos para la sociedad que se implementan. Tanto sea en lo sexual, como en lo social, como en lo cultural, en lo político, en lo económico, no se acepta porque uno ve ciertas deshonestidades y se nos tiene como malhechores. Pero cuando un día seamos manifestados con Cristo, porque hemos sido fiel a Cristo, no muchas veces a las banderas que se levantan en la sociedad, que a veces son peligrosas y malas, nosotros seremos manifestados como los que estuvimos en lo correcto. Con lo que quizás en ese momento que soportábamos tantas luchas y éramos vistos como malos porque queríamos seguir fieles a nuestro Señor, ahora ellos quedarán como los malos y se darán cuenta, había sido que ellos conocían la verdad, andaban en la luz, entendimiento no entenebrecido, sino tenían bien claro, entendían la voluntad de Dios, comprobaban lo que era bueno delante del Señor y cuál era la voluntad de Dios, y entendían esas cosas. Que así seamos encontrados en la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesús cuando Él venga con sus santos. Padre nuestro, gracias por tu palabra una vez más. Gracias, Señor, por lo que nos diste, nos ayudaste, y gracias porque en tu palabra encontramos entendimiento, sabiduría, y también podemos encontrar gozo para nuestra vida terrenal. Gracias, Padre Santo, por todo. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.